En Corea, el plazo de marzo a mayo de cada año está definido como período de movilización general de administración territorial de la estación primaveral. Y el año presente se efectúa esta labor concentrando la fuerza en la creación y protección de los bosques. Plantan de modo científico los árboles coníferos y latifoliados, mezclándolos a base de sus características biológicas conforme a la condición de la tierra y el clima de las localidades. También enfocan la fuerza en la prevención del incendio forestal, exigencia primordial en la protección del bosque. Y las empresas forestales establecen las medidas para detener los insectos nocivos.